Bienvenidos los viajeros del tiempo, que no van a ninguna parte. Y hoy, nunca mejor dicho lo del viaje, porque vamos a hacer un corto viaje, apenas de una hora, aunque en una hora puede entrar prácticamente cualquier cosa, a través de música que conocemos muy bien, pero de una manera en que rara vez la escuchamos. Sí, porque solemos presentar un programa donde todo es duro, pesado, áspero, poderoso, y hoy vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a tomar las versiones de aquellos temas que han marcado nuestra vida, pero los vamos a escuchar a la manera blanda, liviana y melosa que otros artistas han concebido. Y para arrancar nomás, tenemos al Acoustic Rock Trio, que haciéndole honor al tema general y conceptual de este programa, habla del tiempo. Porque se trata de Child in Time, el clásico tema de Deep Purple, que a nadie le queda mejor con los gritos, por supuesto, que a Ian Gillan. Pero estos muchachos del Acoustic Rock Trio, un trío justamente acústico, pero de rock también, nos ofrecen esta versión de Child in Time. Y prepárate, relájate, tírate en el sillón, las manos detrás de la nuca, las piernas estiradas, prepárate alguna cosita porque esto arranca y no sabemos dónde termina. Not the given flying knee. cantante de Smashing Pumpkins, formó un proyecto que duró muy poco tiempo, con Paz Legentén, The Perfect Circle y demás, y en algún momento tuvieron oportunidad de presentar un tema para una película sueca llamada Spawn, una película sobre drogas, donde incluso participa como actor de reparto Rob Halford, y Deborah Harry de Blondie, también, por si querés más datos. Bueno, dijeron, ¿qué podemos meter acá? Y metamos The Number of the Beast de Iron Maiden, pero en una versión muy particular. Es decir, una versión blanda, liviana y melosa como esta que escuchás. Sorpresas de The Dirt, el biopic de Motley Crue, que salió hace muy poquito, fue una versión de una chica llamada Megan Kabir, que hizo como una suerte de reconstrucción del tema en versión lounge, que a primera impresión no parecería tener muchas posibilidades. Sin embargo, el tema Livewire, que el original ya sabes es electrizante, probablemente el tema más eléctrico de Motley Crue, bueno, lo hizo en esta particular versión y yo tuve que reconocer que no queda mal. A ver. Por supuesto, si vas a hablar de versiones lounge o de versiones muy tranquilas, muy pacíficas, vos no pensarías que un tema de Slayer sería digno de ese tratamiento. Pero Tori Amos lo hizo. Fue quizás de las primeras. E hizo con Raining Blood todo lo contrario de lo que el tema es y le conoces. Es una balada lounge lánguida, muy difícil de relacionar con el tema original, porque hasta la deforma un poquito. A ver, Tori. Try. Versiones locas, acá tenés una versión de Señor Ozzy, es decir, no es Señor Ozzy, es Mr. Crowley, pero para el portugués es Señor Ozzy, y como lo hace un cantautor brasileño de alto renombre como Serra Malho, del cual para hacer esta versión se rodeó de músicos que tenían mucho que ver con el metal. ¿Qué estoy diciendo? Si además hizo un proyecto con Andreas Kisser de Sepultura, así que no es poca cosa realmente. Bueno, Serra Malho cuenta con una letra inventada y dedicada a Ozzy, y con la música de Mr. Crowley, las andanzas del particular personaje de que fue vocalista de Black Sabbath durante tanto tiempo. Señor Ozzy por Serra Malho, lo dejamos sonando, ¿eh? Senhor Ozzy, dentro da sua cabeça, não se esqueça, pode ficar à vontade, seu estilo de vida é tão louco, mas o meu é também. É tão pouco, vai levar tudo além do além, Senhor Ozzy, anjo da asa vermelha, não tem pareia, pode voar à vontade, debaixo da capa da noite vai reaparecer. Donzelas esperam a sorte, quem vai dar a elas muito prazer. Y aquí te voy a presentar una banda argentina que desde hace por lo menos una década está haciendo covers de Megadeth en versión acústica, o como dice en ello, pop acústico meloso y heavy metal corrosivo espolvoreados con canela. Así lo definen. Han hecho Eutanasia completo y han hecho un montón de temas que luego colocaron en un primer álbum, y por supuesto el tema que para la Argentina es tan particular porque le han inventado como un sobreestribillo, Symphony of Destruction, versión acústica, melosa y a cargo de los Melodeath. Okay. You take a mortal man. Put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. Symphony of this. anchor rose. You try to take its balls before the head explodes. Mezclar un poquitito de lo que hablamos recién. Acá tenés la impresión acústica de los Melodeath, pero también esa suerte de desdibujamiento que hace Tori Amos, cambiando mucho la melodía como para que parezca otra cosa. Pero aunque no lo creas, los Hellsongs, de origen suecos, te van a hacer Blackened de Metallica. You see into obscurity, death of Mother Earth, never a rebirth, evolution's end, never will it mend. Fire to begin, whipping dance of the dead, blackened is the end. To begin, whipping dance of the dead, color. Sorpresa, fue una gran sorpresa cuando hacíamos programas de radio en algún momento, que tanto que usamos el disco entero como cortina muchas veces. Me refiero a Pat Boone, un crooner de aquella época particular, contemporáneo de Elvis Presley y demás, que cantaba todo de una manera muy reposada y muy melosa y muy suave y muy blanda y muy blanca. También porque se quejaba Little Richard de que había transformado sus temas desgarradores y negros en cosas muy blancas y muy fácil y accesible. Pero un día se vino con un álbum de heavy metal, es decir, con temas que tenían mucho de metal, y un par de invitados de lujo, Richie Blackmore para Humo sobre el Agua y Ronnie James Dio haciendo unos coros espectrales y alguna introducción casi anecdótica para este Holy Diver que vamos a escuchar ahora. Claro, era tan genial lo de Pat Boone poniendo en formato Big Band, Big Band con vientos y demás, las cosas, que bueno, uno no sabía qué pensar, pero cuando presentó In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy, así se llamaba el disco. Bueno, todos nos quedamos absolutamente sorprendidos. Luego mucha gente hizo cosas semejantes, pero nunca con este grado de acierto, por lo menos. Señoras y señores, Holy Diver, del gran Ronnie James Dio, hecho por Pat Boone, con alguna intervencioncita del propio Ronnie. Between the velvet lies, there's a truth as hard as steel, but the vision never dies. Life's a never-ending wheel. Say, Holy Diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. Jump, jump, jump on the tiger. You can feel his heart, but you know he's mean. Some light can never be seen. Yeah! Y cerramos la cuenta antes de la tanda, ya que hablamos de esta manera de rebajar las cosas a la manera de Pat Boone. Bueno, pero acá hay algo más, porque acá ya hay parodia, porque con lo de Pat Boone nunca estás seguro de si es parodia o no. Pero en el caso de Richard Cheese, seguro que es parodia, porque de eso se trata. Sigue los pasos del gran Weddell Yankovic, que hizo prácticamente de todo y con el apoyo del video, pero Richard Cheese encontró la vuelta para algunos temas que uno no podría creer. Bueno, ya hablamos antes de Slayer. Es como difícil imaginarse a un Slayer que representa o encarna todo lo extremo y pensarlo en versión lounge o en versión big band o en versión lo que sea. Bueno, andás a ver de qué se trata esta versión de Richard Cheese. War Ensemble de Slayer, hecho parodia, pero también hecho blando, meloso y liviano. Ensemble burial to be. Corpses rotting through the night in blood-laced misery. Scorched earth, the policy, the reason for the siege. The pendulum that shaves the blade, the strafing air blood rage. Support the war. todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Muerte se llama esto que estás escuchando, y por supuesto es una versión de Breaking the Law de Judas Priest, pero hecha en Latin Jazz. Imagínate, con músicos italianos, alemanes, no importa mucho porque además todos tienen seudónimos y no hay forma de saberlo. Yo nunca estoy muy seguro de que lo latino pegue demasiado con los heavy, sobre todo meterle toda esa cuestión. Santana no estará de acuerdo conmigo y tendrá toda la razón y tendrá pruebas en la mano y en las cuerdas, pero imagínate si mezclas un género duro como el metal con algo más liviano y virtuoso como por ejemplo el flamenco, y hay una banda como Flametal, una banda estadounidense que mezcla metal y flamenco y en muchos casos hacen covers. Y vos fíjate qué bien que queda Rainbow versionado, qué raro, qué bien o qué... Qué poco esperado. Esto es Gates of Babylon de Rainbow, hecho por Flametal. Absolutamente loco. Bueno, es un cover que hizo una banda de Estonia de música medieval que se llama Rondelus. Rondelus hizo todo un tributo dedicado a Black Sabbath llamado Sabbatum, pero no es cualquier tributo, es un tributo hecho en canto gregoriano. Y no solo canto gregoriano, en latín. Por lo tanto, ahora que presentan War Peace, lo van a presentar en su versión latina, es decir, como berres militares, cerdos de la guerra. Así de loco es como suena. Rondelus suena también hoy en lo blando, meloso y liviano de la hora clandestina. Y para que no te quedes con la duda con respecto a Black Sabbath, otra versión de Black Sabbath. No es que no tengamos bandas para versionar, pero es que esto es un hallazgo. Me refiero a Charles Bradley and the Voodoo Band, que es básicamente un cantante negro de blues. Y agarra un tema de Black Sabbath y lo hace blues. Un tema que ya es lento y ya es soñador de por sí, concedamos eso. Pero el sabor que le da a este Changes, que incluso Ozzy lo hizo en vivo con su hija y todo, porque tiene toda una carga muy particular, este Changes, Cambios. Bueno, este Charles Bradley se destapa haciendo una versión verdaderamente formidable. Y es esta. Y vos pensabas que no nos íbamos a meter con Led Zeppelin. Sí, también, cómo no. Ey, peor que peor, afrenta total. Disco, baby, disco. Sí, en 1979, de las infinitas versiones que hay de Whole Lotta Love, una de ellas fue una banda de música disco que hizo esto con Led Zeppelin. En la época para mí era inescuchable. Hoy en día lo escucho y digo, bueno, no está tan mal dentro de lo que es el estilo. Será una profanación, pero qué sé yo. Sonriamos y bailemos, no nos queda otra. A pensar que Nora Jones, una diva del jazz, una diva de lo tranquilo, de lo sensual, de lo calmo, podía hacer un cover de AC/DC. Sí, alguna vez lo hizo. Un tema lento, por cierto, ya de por sí. Pero ella lo maneja a su manera. Mira, hasta quizás sea un poco más pesado que el original en algunas partes. Ride On, imagínatelo con la voz de Bon Scott, o recordalo con la voz de Bon Scott, y ahora escuchalo con la voz de Nora Jones. So lonely. Y ya que hablamos de bandas que parecen imposibles de versionar, acá tenés a System of a Down. ¿Cómo hacer una versión jazz de System of a Down? Bueno, acá tenés un ejemplo, Chop Suey, hecha por Robin Adele Anderson. Sí, sí, suena jazz y relax total. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shakeup. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shakeup. Why'd you leave the keys up on the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. Y aquí tenés a Ryan Adams portando su guitarrita acústica. Ojo, no Bryan Adams, el canadiense, sino Ryan Adams, que ya ha hecho otras cosas, covers de Alice in Chains o de Iron Maiden incluso, pero se le anima a Mother de Danzig. Vos decís, pero da para formato acústico y con una voz tan distinta de la de Danzig. Y a ver... Van a decir que el bluegrass y todos los estilos country en general que tienen esta reminiscencia de los Estados Unidos son particularmente difíciles de trasladar desde el heavy. Y sí es cierto, porque francamente no es lo que parece más adecuado, pero hay varias bandas que se encargan de hacerlo. Acá tenés a uno de los más famosos, los Hazy Dixie, que... tienen todo un disco tributo a AC/DC y otro disco tributo a Kiss, pero tienen un montón de temas además que son de otras bandas del palo. Incluso se le animan a Ace of Spades de Motorhead. ¿No me crees? Escucha. If you like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Pleasure is to play, don't make no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need is the ace of spades. The ace of spades, alright. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all the same to me. Seven or 11, snake eyes watching you. Devil if I quit, devil stakes are split. The ace of spades, the ace of spades, alright. You know I'm born to lose, gambling's for fools. But that's the way I like it, baby, I ain't gonna live forever. Y sí, estos son otros. Otros como los Hazy Dixies. Pero estos son los Steven Seagals. Hay más. Están los Colorados haciendo Du Hast. Y hay muchas bandas que hacen este estilo bluegrass del country que versiona temas pesados. Pero los Steven Seagals son de los más destacados y se le animan también a Nightwish. En este caso es Wishmaster. Mirá vos. Master, apprentice, heartborn, seven seeker, warrior, disciple, in me, the Wishmaster. Master, apprentice, heartborn, seven seeker, warrior, disciple, in me, the Wishmaster. Staring into night on a journey to storyteller's mind. Whispers of wish speaks with the stars. The words are silent in him, distant sigh from a lonely heart. I'll be with you soon, my shallify. Gray havens, my destiny. Queda más tiempo y vamos a cerrar hoy en la hora clandestina con algo que no tiene mucho que ver, o sí, vayamos a ver. A ver, hubo una presentación de estas de programas en los que se lucen las voces y se trata de buscar los mejores cantantes. De hecho, el programa se llama Los Mejores Cantantes, pero en holandés, Die Beste Sangers. Y ahí estuvo Flor Jansen y cantó un tema de un puertorriqueño que estaba por ahí, que yo realmente no conozco y debe ser popular en Holanda, no tengo la menor idea. Y estando él presente, un tal Rolf, le cantó un tema en castellano compuesto por este muchacho, con la voz de Flor Jansen. El tema se llama ¿Qué se siente? Así que tenés la oportunidad de escuchar algo muy blando por una cantante de una banda pesada que lo canta fabulosamente, de un tema blando, liviano, meloso y no muy bueno, ya que me lo preguntás, pero vamos a escucharlo como para cerrar el programa de hoy y meter una anécdota actual en el contexto de la historia clandestina, que así se despide hoy, nada menos que con Lautaro Carbonell en los controles, Emiliano Obregón a cargo del Virtual Studio, donde sale toda esta usina sonora, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentando tema a tema lo que ha sido blando, liviano y meloso, pero no por derecho propio, sino por voluntad adquirida. ¿Qué tanto? Chao, gente. Nos reencontramos la semana próxima. Stop.